Bueno, volvemos a estar aquí en Cuenca y Palomino, en la 107.1 FM. Buenas de nuevo, y ya tenemos aquí a Bajo Tierra. Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar la entrevistilla, vamos a echar aquí un tema. Esclavos, me habéis dicho que ponga, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sobre qué habla este tema? Este tema habla, pues, de que realmente todos somos esclavos en este mundo capitalista, ¿no? Moderno que vivimos, pues esclavos, pues eso, del dinero. El dinero lo es todo. Necesitas para todo, para comer, para vivir debajo de un techo. Va sobre eso. Claro, del dinero, del trabajo, de las leyes. Bueno, la letra ya lo dice. Pues vamos a darle caña, ¿no?, al tema. A ver cómo suena. Dale. Esclavos. We'll be right back. Buenas, ya estamos aquí en Huenca y Palomino y recordad que nos podéis escuchar, si no lo habéis podido escuchar en directo, en www.huencaypalomino.blogspot.com. Lo he dicho bien, está bien. Por fin lo dice bien, cabrón. Y bueno, aquí estamos con Bajo Tierra. Y si nos quiere hacer una breve presentación del grupo, ¿cuánto hace que estáis tocando? ¿De qué va vuestra música? ¿Qué tocáis? Bueno, llevamos básicamente el grupo como formación consolidada desde 2009, más o menos. Seis, ¿no? 2006. Buah, tengo la cabeza destrozada. 2009 la maqueta. Sí, es verdad. Sí, 2006 más o menos. Y bueno, pues el mensaje pues ha sido un rock un poco te cuenta el fallo del sistema, que básicamente letras así reivindicativas y bueno, vamos haciendo y cuesta tirar para adelante porque siempre te meten palos en las ruedas, ¿no? Pero siempre hay gente como vosotros, como del otro día que hicimos un bolo aquí en No Barris, que te van echando un cable. Pues la verdad es que la cosa está jodida. Pero bueno, hay que seguir tocando y mandando el mensaje ahí donde podamos. Bueno, y el nombre del grupo, ¿cómo surgió? ¿Cómo dio por llamaros Bajo Tierra? El nombre fue un poco caótico, porque teníamos varias propuestas, pero no había manera. No había manera de dar con nada positivo. ¿Y cuáles habían, por curiosidad? Sí. Bueno, fue hace como una tormenta de ideas, así, en el ensayo. Ah, vale. A sacar nombres, pues yo qué sé, qué nombres había. Sospechosos, habituales. De Guase, Destrucción Sonora. Destrucción Sonora. Oh. Habían varios. Al final yo qué sé, porque hacía gracia también, ¿no? Que si lo piensas en inglés, pues es underground. Y este estilo de música, pues es bastante underground, ¿no? Y yo qué sé, pues era un poco así, en doble sentido y... Y bueno... El problema que tuvimos que habían alguna banda, creo que latina, de Argentina, que es Colombia, por ahí. Hay una colombiana, una venezolana. Se llamaba Bajo Tierra. Pasa que, ya, ¿qué hacemos? Entonces lo pusimos todo junto. Por eso está junto, si fijáis es junto, ¿vale? Y luego la otra opción era Bajo Tierra, vete. Porque ya, cuando nos dimos cuenta de coño, si ya hay uno o dos. Pero bueno, miremos y juntos no había ninguno. Y lo pusimos todo junto. Pero de punk no hay ninguno. No, de punk no. Sí, esto también le ha pasado a Los Perlas, ¿verdad? Es que también hay una banda sudamericana que se llama Los Perlas. Sí, sí, claro. Es que la putada, ¿eh? Que la verdad es que es lo más difícil de escoger del grupo. Y cuando ya has escogido un nombre que te mola. Que no lo tenga otro. Ya lo tenga otro, deja la mierda. Sí, entonces ya era tarde para cambiarlo. Entonces, pues lo juntamos, suena igual. Sí, sí, buena idea. Me acuerdo que le dije, bueno, pues a unas malas le ponemos tres R's y seguro que no lo tiene nadie. Bajo Tierra. Pero sí, fue un poco caótico. ¿Sois la formación original del grupo? Sí, sí. Sí, no hemos cambiado de... ningún componente, de momento somos los mismos. Somos uno más de cuando empecemos, porque al principio yo me encargaba de las voces, la rítmica y los solos, pero claro, era imposible. Y porque no tenías manos para la batería. Apenas sé tocar, pues imagínate. Entonces había la opción de pillar a un cantante o a un guitarra. Y pillamos a un guitarra solista, bastante, que es proyecto bastante bueno. Y bueno, pues nos quedemos los cuatro. La formación sigue siendo la misma. Había algún entrabanco por problemas de horario que a veces no hemos podido coincidir, pero siempre lo hemos podido solucionar como hemos podido y hasta la fecha pues, seguimos siendo los mismos. Como una familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que realmente un grupo, si os lleváis mal entre el grupo, la hemos cagado, ¿no? No, nos llevamos bien. La gracia es eso, ¿no? Que bueno, que nos conocíamos un poco por separado y al final, pues, bueno, somos un grupo, pero también tenemos una amistad paralela, ¿no? Después del grupo... Está bien, sí. Nos llevamos bastante bien. Yo conocí a Gambero este en otra banda y digo, no, acabemos en esta. Que ninguno somos de aquello, pues, rollo mercenario, ¿no? Sí, que a veces, pues eso, ¿no? Hay músicos que tocan en varios grupos, pero que tampoco están con ninguno, sino que para desarrollar su carrera musical, personal, propia, ¿no? Bueno, aquí pues estamos porque nos lo pasamos bien y por sí, hobby. Sí. Porque, ¿qué formación tenéis ahora? ¿Dos guitarras, bajo o...? Sí, dos guitarras, bajo, voz y batería. Y ya está. Es que también habíamos a veces pensado de meter otro guitarra rítmico aparte y quedarme solo como voz, pero ya es bastante complicado tener los cuadros mismo para ensayar y poder quedar, al final meter uno más. Entonces al final decidimos dejarlo así, porque mientras más gente, más complicado es. Y al final pues dije, bueno, pues cuatro, y se quedó con cuatro, y ahí estamos. Tampoco para el estilo que tocamos tampoco hace falta grandes logros. Hombre, el punk es punk. ¿De qué forma llegó el primer instrumento a vuestras manos, el instrumento que ahora tocáis? O sea, ¿cómo os dio? Por decir, yo toco la guitarra, yo canto, yo... Sí, hay guitarra y micro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo el bajo, pues... Me llegó a mis manos a los 15 años, bueno, porque quería empezar a tocar la guitarra, como todo el mundo, creo. Pero como soy zurdo, pues... Mira, somos dos. Me encontré un problema ahí de... Y bueno, pues aquello de decir, pues ya que me va a costar encontrar el instrumento, pues ya me busco uno que sea diferente, que no toque todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues fue un poco eso, por llevar la contraria. Pues voy a tocar el bajo y en vez de la guitarra. Yo fue algo parecido, no fue lo mismo, pero yo fue parecido, pero a la inversa. Yo quería tocar el bajo, pero un colega que tenía un bajo, digo, bueno, pues me compré la guitarra. Para mí, de hecho, siempre me han gustado más los bajos que las guitarras. O como no se puede tener de todo, pues digo, pon una guitarra. Sí, porque como nos cambiemos ahora, vamos apañados ya. Y bueno, pues así surgió. Tampoco... Pero bueno, vas, si no sabes tocar nada, pues a lo mejor te gusta más una cosa, pero dices, bueno, como esta ya la tiene, pues me pillo la otra. Pero básicamente fue así. ¿Estáis en otras formaciones musicales o es el único proyecto que tenéis? Yo soy el único. Sí, sí. Estamos aquí. ¿Tenéis anteriormente algún otro? Sí, pero... O sea, sí, pero no paralelamente. Nosotros, bueno, Paco y yo aquí hemos coincidido en otro grupo anterior, sí, también, haciendo un rollo bastante diferente, haciendo metal. Y ahí es donde nos conocimos, vaya, realmente. Sí, yo he tenido tres proyectos más, menos este que dice Sergi, todos de punk. Y bueno, pues surgió un poco porque el batería que no ha podido venir me lo comentó. Yo ya le había dejado el grupo de metal, como decía Sergi. Y el Xavi, que es el batería, un día me lo comentó, oye Paco, ¿te gustaría volver al punk y tal? Y yo le dije, bueno, digo, pero para perder el tiempo, ¿no? Si hemos de ensayar y eso, pues quedamos. Si es para dos días, es que ya ni me molesto, porque para perder el tiempo. Y sí, sí, dos días llevamos ya 6 años. Sí. Ya ves, En verdad, tiempo. Porque ¿cómo componéis las canciones? Bueno, es un poco abstracto. Lo hacemos al revés de todo el mundo. Primero, casi siempre hacemos las letras y luego metemos los ritmos. Pero muchos salen a veces así. Bueno, después acaban modificando las letras. Sí, casi siempre. Porque hago una letra y luego me la destrozan o al revés. Entonces. Sí, porque tiene muy buena idea, a lo mejor con una letra y no hay manera de encajarla ahí en un ritmo, pues. La recortas, le quitas la mitad de las frases y de las palabras, le intentas dar significado a las palabras que han quedado. Y... Sí, más o menos. Como, sí, básicamente, también hemos hecho a veces bases rítmicas y hemos metido letra encima. Pasa que nos es más fácil hacerlo al revés. Hacer la letra y luego meter la música. Pero bueno... Bueno, también es otra forma, ¿no? Diferente. Sí, es que lo hemos intentado, como lo hace todo el mundo, pero no nos sale. Lo hacemos al revés. Oye, pues no pasa nada, si sale al revés, bien, ¿no? ¿Qué más da una forma que otra? Porque sí. ¿La letra las haces tú o entre todos? Nuevamente yo y Sergi. Él hace algunas y mañana las hago yo, pero él también aporta bastantes ideas. Bueno, es que es eso, nos las acabamos modificando. A lo mejor yo tengo, hostia, mira qué escrito, me lo trae él y después es eso. No hay manera de encajarlo en un ritmo y, bueno, pues podemos quitar esto, poner lo otro. Pero sí, ese conjunto. Bueno, nos las destrozamos mutuamente. El guitarra se mosquea porque el guitarra le gusta mucho la música de los 70, Deep Purple y cosas así, de Zeppelin. Entonces hace un ritmo y luego llegamos nosotros y lo hardcoreizamos. Dice, ya me la habéis destrozado, ya me la habéis hardcoreizado. Pero bueno, vamos, nos llevamos bien y hay buen rollo. De momento nos soporta. Sí. Bueno, pues sale un buen resultado, en realidad. Sí, claro. Sí, un poco la gracia es esa, ¿no? Que... pues que es heterogéneo, que no, que sí, él tiene entre todos, ¿no? Que no haya una persona que se encargue. Claro, y que es eso, y que él tiene gustos más rockeros y más metaleros y nos aporta cosas que nosotros pues a lo mejor las haríamos demasiado sencillas y él nos las complica, claro. Ahí con su, y después se las destrozamos un poco y de hecho en la maqueta hay un tema que se llama No te dejes callar, que ese básicamente es todo de él. Y cuando escuchas la maqueta notas que esa canción no es tan punk, es diferente a las de Bass, porque esa la trajo él, que él es ecuatoriano, la trajo de otro grupo, la tiene a las medias, y cuando la escuchas te das cuenta que es diferente a las otras, porque esa es pura suya, es diferente, incluso los ritmos de guitarra, ya hay unos solos ahí más... No, y el hecho de también... pues, es que, diferente, que la canción es distinta. Que tenemos solos también, cuando en un estilo así, pues a lo mejor el solo no, pues no va tanto, ¿no? Pero bueno, pues... también, bueno, a mí no me disgusta el solo, pero que si no tuviéramos a él, que es el más técnico y el que tiene más influencias de ese estilo de músicas, pues seguramente seríamos más pobres en ese sentido también. Sí, ahora en el... sí, cada uno aporta la suya, ¿no? Claro. Pongo al grupo. Incluso ahora en el último trabajo que estamos haciendo, se atrevió a meter una armónica. Digo, bueno, ya veremos lo que dura la armónica. Y bueno, ahí está, liado con sus cosas. Pero bien. ¿Dónde ensayáis? En Palau Solità y Plegamans. Es un... dijéramos, es un... una... es una nave que tiene bus de ensayos. Sí. Y luego tiene una parte que hay un escenario para hacer bolos y conciertos y una barra de bar. Otra, está guay. Entonces ensayábamos en un establo que lo dejemos un poco apañado para poder tocar. Pero... bueno, pues hemos estado un año y algo, ¿no? Pasa que nos pillaba bastante lejos. Sobre todo a él, que es de aquí, de San Andreu. Tiene que ir hasta pasado Granollers, Santa Eulalia de Ronsana. Y entre eso y que nos echaron los mosquitos, porque había al lado un río. Y entonces pues pillamos el local este ahí en Palau, que queda más cerca y está más acondicionado. Ya es un estudio que está bien. Antes ensayemos en otro estudio, en Caldas de Montbui, y empecemos en la fábrica de batería del Xavi. Ahí estábamos bien. Y ahí estábamos bien, lo que pasa que nos fuimos porque pegaban muchos palos. Y estando ahí habían entrado a robar, así no nos quitaron nada. Porque claro, la seguridad, él tenía allí cartones y tampoco había cosas de valor, el único valor es lo nuestro que había allí. Claro. Entonces nos fuimos. Fuimos y bueno, hemos ido dando vueltas hasta que hemos parado aquí. Somos poligoneros, ¿no? Poligoneros. Después hemos pasado la vida rural ya, ¿no? Desde polígono hasta una granja. Bueno, buen recorrido, en verdad. Sí, sí. Bueno, pues... se lo he escuchado en Temella, ¿no? Sí, bueno, es en Temella. ¿Qué tema metemos? Pues No te dejes callar. Pone No te dejes callar, verás, es diferente. ¿De qué trata este tema? Como... según este tema lo tocaban allí en Ecuador, porque hay mucha represión, hay poca libertad de expresión. Y básicamente el tema se trata de esto, de libertad de expresión, por eso No te dejes callar. El título ya lo dice, y trata de esto, más o menos de la represión que tienen allí. Pues... pongámoslo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Dónde estará ahora? No te dejes callar. Pues para adelante. Tu vida siempre será. No te dejes callar. Porque luchamos por la libertad de expresión, ocupamos el dial. Radio RSK, en el 107.1 de la FM. Ya estamos aquí de nuevo después de la canción No te dejes callar. Y bueno, sigamos con la entrevista, ¿no? ¿El objetivo del grupo cuál es? ¿El objetivo? Sí, llegar a la gente diversa. Buena pregunta, o sea, siempre hay diversos. No, vivir no. Bueno, al menos para mí. El objetivo, por un lado, es pasarlo bien. Y por otro lado, es difundir pues un mensaje pues, con contenido, un mensaje anarquista. Pues eso, de fotografía de la realidad, de lo que nos pasa día a día, ¿no? De cómo nos sentimos y que la gente sea consciente. Después ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero y objetivo, que la gente se lo pase bien, al menos en los conciertos. Y que es eso, que si tienen la maqueta, pues que se lean la letra. Pero bueno, sí, al fin y al cabo es eso. Te va a escuchar gente. Son buenos objetivos, ¿eh? Sí, pero te va a escuchar gente que tiene las mismas ideas que tú. Es un poco lo que pasa, ¿no? Que gente ajena a estos círculos rara vez te va a escuchar, ¿sabes? También podríamos hacer. Pero alguno habrá que de vez en cuando le dé por buscar otro tipo de música que la que te meten por la tele o en discotecas y tal. Exacto, sí, ¿no? Y ahora también está muy de moda pues el hip hop ahí, tope de combativo también, ¿no? Con letras, pues eso, hay un sector pues que no va a escuchar punk ni va a escuchar hardcore, pero sí que va a escuchar hip hop y puede concienciarse más, ¿no? Pues, también. Pues, sí. Básicamente es esto, difundir el mensaje. Tampoco esperamos nada más. Que la gente se lo pase bien y difundir el mensaje que creemos que es lo que está pasando, ¿no? Sí, pues según el cual nos regimos también, ¿no? O sea, que yo qué sé, es que si haces este tipo de música, yo creo que o lo sientes o eres un payaso, eres un falso, ¿no? Porque sí, porque si es por triunfar, es verdad que el punk es difícil que llegue a los grandes medios de... Sí. Que realmente está mejor que muchas otras mierdas, pero es como que no es lo que vende, así a gran escala. Claro, por ejemplo, tipo de música. Mira, para mí una cosa que es aquello, un grupo que antes no me hubiera planteado escuchar y me ha sorprendido gratamente, los de Calle 13, ¿no? Que han sacado canciones que tienen un mensaje súper rabioso y comprometido ahí, y dices, es un grupo que es bastante comercial, ¿no? Pues ese tipo de música está bien, ¿no? Que también haga, que tenga contenido, que no sea solo hablar de qué bonito es el amor y... Sí, que tengan algún sentido, ¿no? Las canciones. Claro, que puedes hacer tango o puedes hacer, yo qué sé, lo que hace el Bisbal, pues le puedes dar más significado que... Sí. Y se llegaría más gente, pero bueno, cada uno pues está en la música por lo que está, ¿no? Nosotros estamos pasando bien, más que nada. Pero al menos que tenga un significado. Claro, no puedes cantar una cosa que no sientes tampoco. Yo lo veo así. Yo si cantase lo que canto y no lo sintiera, pues es lo que dice Sergi. ¿Qué estás haciendo ahí, payaso? Y básicamente las letras se salen porque las sientes. Si no, no, es que ya ni... Ya ni me plantearía ni hacerlas. Bueno, a lo mejor Bisbal es que tiene mucho amor en su interior. Bueno. Él es lo que siente, es eso. Es un osito amoroso. Sí. Has hablado de que tenéis tendencias anarquistas. ¿Qué influencias tenéis respecto a grupos a la hora de hacer vuestras canciones? ¿De estilo o de que escuchemos en casa? Sí. O... De todo, yo qué sé. Pues los clásicos de La Polla, Rip, Escorbuto, Sin Dios... Segismundo Toxicómano, yo qué sé. Va pasando por los Lenta, por Ramones, por ¿cómo se llama esta gente? Los Muertos de Cristo, sobre todo, que son bastante anarquistas también. Cosas, sí. Para que, bueno, yo básicamente escucho de todo, pero también hay que escuchas gente que, como los Muertos de Cristo, que el mensaje es muy anarquista y gente como el este de Ecuador, que es cantautor. Hostia, no me acuerdo cómo se llama. El Guevara, Javier Guevara, ¿no? Jaime, sí, Guevara. Jaime Guevara, y el mensaje también es bastante guapo. Es otro estilo, pero ahí, de ahí puedes pillar bastantes ideas. Y bueno, de todo un poco. Para mirar las letras, sí. Pero musicalmente y eso, pues también me fijo en otros grupos, que son... Es otro rollo, ¿verdad? Pero bueno, básicamente... Estos son los grupos. ¿De las GAE? ¿Qué opinión tenéis? ya ni opino. Ya. Bueno, pues yo qué sé. Es una mafia, ¿no? Nosotros, bueno, las canciones están con Creative Commons, ¿no? Con el copyleft. Para que, pues eso, porque la idea es que tampoco queremos lucrarnos con esto, ¿no? Porque ¿el copyleft qué es? Para la gente que quiera proteger sus canciones, pero de alguna forma alternativa. Sí, sí, sí. Copyleft es eso, ¿no? Mientras que el copyright es todos los derechos reservados, o sea, tú cuando compras el CD solo tienes derecho a escucharlo, pues no puedes hacer copias ni para un amigo, ni ponerlo en tu bar, ni siquiera en tu peluquería sin pagar derechos de autor. Pues el copyleft no es bien, bien el contrario, sino que es, pues eso, solo algunos derechos reservados. Pues nuestro copyleft es que tú lo puedes copiar, se lo puedes copiar al colega, se lo puedes regalar. Lo único que te pedimos es que no te lucres con ese CD, ¿no? Ya que no, como es normal, ¿no? Claro, pues que no hagas un anuncio de televisión y pongas una canción nuestra y ganes 50.000 euros mientras yo estoy aquí como una rata, ¿no? Sí. Pero todos otros derechos pues los tienes, como ya que te compras el CD, pues eso, que lo puedas regrabar, pasárselo a tus colegas. Sí, que en el fondo es tuyo, ¿no? Ponerlo en la radio, ponerlo en tu asociación o donde te apetezca, sí. Porque ¿cómo sentaría vosotros de ir a un concierto X y escuchar que el grupo que está tocando un tema vuestro? Hombre, ahí ya, bueno, según, o sea, claro, el copyleft no te autoriza tampoco a que tú cojas mi tema, según qué copyleft, hay que sí. O sea, hay varios niveles de restricción, ¿no? Hay quien, pues eso, no le importa que su canción la toquen otro. Pues a nosotros, vaya, si la tocan es que alguien nos conocerá, eso sí, también es bueno, ¿no? Ya no la tocaría, ¿no? Más tampoco, ya te lo digo. No, es que es eso. Otra cosa es que te sablen toda la... Dices, tía, es que nos ha pirateado toda la maqueta, tío. Que toquen como si fuerais vosotros, ¿no? Sí, se ha cambiado el nombre y está tocando nuestras canciones. No, pero si tocan una, pues, joder, pues sería como un homenaje, ¿no? Igual que nosotros tocamos una de RIP porque los consideramos unos grandes, joder, que alguien tocase una de Bajo Tierra sería... Me voy a casa para una paja. Pues subiría, ¿no? Al escenario y todo, depende cómo. Pues subiría al escenario, depende cómo. Hombre, al menos lo felicitaría, pues, yo qué sé. Sí, no, yo me emocionaría, creo. Vaya, pero más que es eso, joder, alguien que nos conoce y sí que le ha gustado, tío. Se ha atrevido a hacerlo y todo. Y así, hablando de la CAE tal, de los grupos comerciales, ¿qué nos puedes contar? Es que, yo qué sé, esto es un poco, a veces, las contradicciones que uno tiene que aceptar, ¿no? De uno mismo para seguir viviendo. Hay grupos y grupos. Por ejemplo, antes hablamos de Segismundo Toxicómano o, yo qué sé, o de Lendakaris Muertos. Y esos grupos seguramente están registrados sus canciones en la SGAE. Sí. Yo qué sé, tío. Es que a lo mejor llegado a ese nivel te lo tienes que plantear, pero no sé, es que es bastante contradictorio a veces también. Sí, o sea, si estás difundiendo este tipo de mensaje es un poco contradictorio que, pues eso, que restringas todos los derechos de tu CD y eso, y que participes en ese juego que es la SGAE, que al final se lucran unos pocos, que son los que venden muchísimas copias y pagan un millón de artistas pequeñitos, que es eso, sí, que son los que pagan, que van pagando cada mes y para que los grandes que venden un millón de copias como Bisbal o compañía, pues se lucren. Te van a cobrar algo, ¿no? Sí. Yo también me refería a los grupos que nacen simplemente por triunfar, que te muestran el cuerpo bonito, la canción pegadiza que te bombardea durante todo el verano, por ejemplo, lo típico. Bueno, pues es un producto, ¿no? Sí, básicamente esta gente dice lo que tienen que hacer. Tú quieres ganar dinero, triunfar, tienes que ser así, así, así, comportarte de esta forma y ya está. Básicamente es una empresa. Si quieres ganar, hay una gente que le mueve, los promociona, le ponen el dinero, le ponen todo y tú simplemente tienes que hacerle caso a ellos. Simplemente es eso. Sí, pero que eso que hay grupos de rock que también han sido así, ¿no? Como los Kiss y... Bueno, si han contrato discográfico. Kiss o Europe, así, ¿no? Que casi que han cogido con un casting y bueno, vamos a hacer aquí un pelotazo de disco que va a llegar al top ten y eso, sí. Esos productos, ¿no? Sí, que realmente es elegir un modo de vida, porque de alguna manera, ser un producto sí, para todo el mundo. Claro, sí, sí, es un modo de vida. Porque vosotros seríais mercenarios musicales, ¿os habéis planteado en algún momento, os podríais llegar a plantear? Aunque sea por individual. ¿Cómo? Yo creo que tampoco tengo ningún nivel. Depende de qué. No sé, yo he conocido. Yo estuve con un guitarra que fue mercenario en una época. Pues eso, a lo mejor venía Joaquín Sabina o Ana Belén y una o dos semanas antes le daban un tocho de partituras y toma, apréndete esto y el día tal, a las 10 de la noche de Palo San Jordi. Y se llevaba pasta. Bueno, es una manera de entender la música. Que esto es como los artistas, ¿no? De que pinten cuadros o que hagan esculturas. Yo conozco gente que toca en grupos y a más hace este tipo de actividad, ¿no? Claro, si quieres vivir de la música, a lo mejor ese es un camino, ¿no? Hacer cosas que no te acaban de gustar, pero por dinero, y después tener tu grupo y hacer lo que te dé la gana y claro, que te vaya a ver tus amigos. De estos y... sí que hay, no sé si hablan más o menos, pero de estos conozco algunos que sí que lo hacen. Básicamente dicen, no me gusta, pero es lo que sé hacer y encima me pagan. Sí, que es un trabajo que tampoco es desagradable en el fondo, que sí, que tocas algo que no te gusta, pero puedes hacer algo que no te gusta en una fábrica o en un McDonald's o... Claro, dice, pues mira, gano dinero y luego me voy con mi banda, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Sí. En el fondo es un trabajo, ¿no? Es sí. Una... sí, eso ya es una manera de entender la música como un trabajo y además tienes unas obligaciones. Aquí, pues, nuestra manera de entenderlo, pues es un hobby, ¿no? Bueno, la manera de... O sea, pues vives la música, pero no vives de ella. No vives de ella. Pues sí. Y... me queda en blanco, ¿eh? En serio. Y tenéis caché. Si alguien quisiera... Es peligroso con las preguntas, ¿eh? Sí, somos a maldad. Se queda en blanco y la suelta después doblada. Me tienen las maldades cuando me quedo en blanco. Mira, tu micro es, ¿este es el que va bien o el que va mal? Te tienes a punto de tirarte, ¿no? Caché, bueno. Es que pasa una cosa. Sí que deberíamos de tener, pero es que tampoco te dejan, porque... según donde vayas a tocar, si dices de cobrar, ya es que ya ni te dejan. Y hay muchas salas que tienes que pagar incluso por tocar. Como no te conoce mucha gente, el problema es este. Cuando te conoce gente, sabe que la sala la vas a llenar. Entonces, es al contrario. Sí. Pero básicamente, a veces, si cobras algo, pues... porque te den algo, porque es que tampoco puedes. Claro, caché, claro que me gustaría cobrar. Pero aún así, pues... sí, que tampoco es lo que hablamos, que no nos vamos... nos vamos a forrar, pero que vaya, que si te dan al menos para la gasolina, pues estaría bien. Es que pasa que hay gente que dice, no, si tocas, tú vas a tocar y dice, bueno, te dejo tocar y tocas gratis, pero es que yo por tocar gratis ya estoy perdiendo dinero, estoy pagando por tocar. Y las horas que invierto, digo, venir aquí a mí no me sale de gratis, yo tengo que pagar un transporte, aunque sea mío. Luego todo lo gastos que tienes de local y de material. Por tocar gratis ya pierdes dinero. ¿Qué da? Pierdes. Caché, pues sí, venimos pagando 300, 400 pavos, pero cuando nos lo dan. Cuando no nos lo dan, pues, ¿qué nos ofrecéis? Pues como tampoco tienes fuerza para decir, dame tanto. Sí, que hay demostraciones que tocáis por placer, por gusto. Claro, ¿no? Cuando se puede, pues sí, que lo que se pueda, unas fiestas o lo que sea, pero si no puedes. Claro, que siempre hay, no pues dices, mal. Yo qué sé, pues es un evento, porque, pues eso, para recaudar pasta por los detenidos en el 25S o tal. Claro. Pues ahí no te planteas tampoco, caché. Claro. Pero cuando es por diversión o porque, pues eso, pues sí, a veces estás ahí y dices, joder, sí, me lo estoy pasando bien, pero el de la sala está ganando no sé cuánta pasta en birras. Ya. Y a mí me ha costado 30 euros llegar hasta aquí. Que dices, bueno, pues podría haber... Plantémoslo, ¿no? No se trata de ganar, pero de tampoco pagar por tocar. Nosotros, hay muchos grupos que alquilan salas y las pagan. pierden incluso dinero. Pero nosotros sí, lo que es el rollo este de que te dejan vender entradas, ¿no? Hasta que se supone que si venden más de las que te han cobrado, pues ganas dinero. Nosotros aquí ya no tocamos. Ya no es verdad que eso no lo veo nada bien. Nosotros ahí ya nos ha salido algún bolasilla, radicalmente no tocamos ahí. Preferimos no tocar. Porque si vas a depender de obligar a la gente que venga, que básicamente le vas a obligar a que vengan tus colegas. Sí. Para no tener que pagar, ya lo tenemos así hablado, no tocamos, en estos sitios no tocamos. Preferimos hacer un bolo aunque no venga nadie, que tener que obligar a la gente que vaya a verte a pagar para que no pagues tú. Otra cosa es que tengas una entrada. Por eso, porque recaudas para algo. Claro, para ti o para lo que sea, pero tener que pagar obligar a pagar una entrada para que tú no tengas un gasto y se lucre el de la sala. Sí, no, que no es lógico para aquí nada. Lógicamente no tocamos. ¿Que hacemos menos bolos? Vale, pues bueno, es nuestro mensaje. Es que funciona así. Preferimos no tocar. Antes estábamos hablando de las GAE, con la contrabanda, con internet, hablando de la Creative y todo. ¿Qué opináis sobre la expansión musical que ha ofrecido como el rollo Megavideo, que ofrecía lo de Megavox, para que los músicos colgaran ahí sus canciones y se descargara todo el mundo gratis? Sí, bueno, por eso han cerrado el Megaupload, ¿no? Porque salía lo del Megavox, precisamente, ¿no? Bueno, hay más páginas. Mira, nosotros estábamos colaborando, bueno, seguimos colaborando con Sonoban, que es una página también pues que se dedica solo como un MySpace, pero de músicos que son todo Creative Commons, que ahí no puede entrar nadie que tenga derechos reservados. Pero hay más, hay Activans, yo que sé, ahora no se me ocurren, hay bastantes. Está bien, ¿no? Es una manera de promocionar ahí a los grupos y que la gente pueda poner su música libremente sin miedo a que te venga un día un tío de estos de negro a pedirte dinero ahí porque estás tocando en una sala. Te llevas el 20%. Sí, ¿no? O sea, no sé, o sea, que cada uno lo que crea es suyo, ¿no? Y hace lo que le da la gana. Y si yo la quiero regalar, pues la regalo, ¿sabes? Es decir, que la música es libre. La música es libre, como todo es libre hasta que viene alguien y lo legisla, ¿no? Sí, es así. Fea sí. Palabra, ¿eh? Claro, es que todo es libre, es que la calle es libre. ¿Por qué tenemos que pagar por aparcar? O yo qué sé. Es que mil historias así, ¿no? O sea, los seres humanos somos animales y nacimos libres y lo que creamos es así. Después ya, claro, con el juego del capitalismo, pues es aquello, meter impuestitos en todos lados, ¿no? Claro, y sacando. Bueno, ponemos un tema más. ¿Qué temas apetece? Ahora te toca a ti, Sergi. Pues absurdo mismo. ¿Absurdo? Absurdo. ¿De qué trata este tema? Pues este tema pues trata de esto, de lo absurdo que es el mundo capitalista, ¿no? Está sobre todo, sí. Sí, de cómo, pues eso. Que absurdo, va de que tienes dinero y cada vez quieres más, y la letra dice, ¿para qué quieres tanto si ya vives como un puto rey? ¿Qué más quieres? Claro, comparte, o sea, una isla. O sea, sí, el mensaje de fondo es ese. O sea, ¿para qué necesitas tantas cosas? Rodearte de cosas materiales y al final, cuando te planteas las cosas importantes de la vida, pues pero es las has perdido todas. Es estar contento, pues yo qué sé, tener tu familia, que estén bien, que no sé, hacer cosas que te gusten. Ese es el sentido de la vida, ¿no? O sea, para mí, al menos. La letra se... ¿Están ahí dentro del CD? Sí. ¿El librito? Sí. Mira, pues me la voy a leer, a ver. ¿Cuánto cuesta el CD? Están interesantes. Sí, el CD. Este está a 3 euros. 3 euros. Bueno, después os preguntaremos sobre el nuevo proyecto que estáis. Ah, bueno, también ahora hemos hecho un Bandcamp de estos. Es una página también parecida a MySpace. Ahora yo veis un Bandcamp porque yo me he quedado totalmente perdido. El Bandcamp... Es que esto... He visto que varios grupos lo están haciendo y... No, que a lo mejor la gente sabe lo que es, ¿sabes? Pero que yo no tengo ni idea. Bueno, es una página básicamente en la que cuelgas el CD con las canciones, puedes ponerle la letra y lo puedes vender o regalar. Te da las dos opciones. O sea, y es un medio para compartirlo, que la gente si quiere... Y puede... ahí la gente lo puede escuchar, se puede descargar si quiere. Si quiere. Sí. Hombre, está bien como dar las... dos opciones, ¿no? Para ayudar o para solo escucharla. Sí, sí, no, hay método de pago voluntario. Si quieres dar la voluntad, bien. Y si no, pues nada, bájatelo y escúchalo. Que a fin de cuentas, que se trata de eso. Muchas maquetas, en vez de venderlas... Las hemos regalado casi todas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pues prefiero que... Si a ti no te gusta, pues regáselo a tu primo, que a lo mejor sí que le gusta el punk, pero que lo escuche cuanta más gente mejor. Sí. Y ya está. El dinero ya estaba asumido que... Que iba a quedar ahí. Que estaba perdido, ¿no? Lo que te cuesta hacerlo. Absurdo, ¿no? Pues vamos a darle al tema, a ver cómo suena. Dale, dale. Que lluitem per la llibertat d'expressió. Ocupem el dial. Ràdio RSK, el 107.1 de la FM. Escolta Ràdios Lliures. Volvemos a estar aquí en Wonke Palomino. Y bueno, seguimos con las preguntas, ¿no? Bueno, fíjate. ¿Dónde os gustaría tocar? Así como escenario sí, ideal de... Claro. Toma ya, quiero tocar aquí. O he tocado aquí. Claro, que si ya la habéis cumplido de puta madre. No, todavía. Bueno. Yo cuando estaba en otras formaciones queríamos tocar en Ramataz, que era la antigua Celeste. Sí. Pero bueno, ahora en el escenario grande es un guapo. Ahora si tienes 600 euros también tocas. En el escenario guapo, pues yo qué sé. Hombre, pues tocar en el Club San Jordi tampoco estaría mal, pero es complicado. No sé, a lo mejor la gracia no es dónde, sino con quién tocas también, ¿no? A veces que si dices eres telonero de, yo qué sé, del grupo que te gusta. Sí. Y pues los conoces ahí, ese día te lo pasas de puta madre, pues la experiencia tiene que estar bien, ¿no? Es aquello más que, bueno, si es un festivalillo o así, pues supongo que es divertido, ¿no? Ahí conoces ahí un mogollón de gente y... En sí, has adivinado la siguiente pregunta. ¿Con quién os molaría tocar? ¿Con quién? Sí. Hombre, con los Lenda no estaría mal. Con Akari, sí. Estaría divertido. El último que cierre. Sí, de esos tres. puede que sea el de... Cualquiera de los tres. A mí especialmente lo pues que sería es... Sería un concertazo, la verdad. Sí, ¿eh? Y si aunque, puedes, aunque toquen si ellos tres. Y nosotros de primero, tampoco estaría mal. Sí, sí. Puede estar muerto, ¿eh? Si no, un artista así... Y... Pero puede decir Elvis. Pues con pero... Elvis tampoco estaría mal. A ver si algún día nos dice algún grupo Camela, tío. Todavía no ha salido, ¿eh? No. Camela. Camela. A mí me regalaron un CD y para su cumpleaños se lo volví a regalar. Con el trapito y todo. Sí. ¿Tenéis alguna anécdota así divertida o curiosa de algún concierto o algún ensayo que queréis explicar? Bueno, tengo una que me pasó en otro grupo, pero bueno, básicamente es lo mismo. Fui a ensayar y me olvidé la guitarra. Hostia. Salgo de mi casa. No eres el único. Cargo el ampli y me dejo la guitarra. Sí, como, pero tú. Y llego allí. Acá has venido, ¿no? Y hay la guitarra. Joder. Y como era un estudio que había un book de ensayo, el que se encargaba de eso me dejaba su guitarra. Mira. Pero bueno, ya me habíamos avisado al cantante que tenía mi guitarra que yo le vendí la primera que tenía y me la dejó. Y cosita así, una vez fuimos a ensayar y habían reventado la puerta de la nave, que ya comentábamos antes. Se habían entrado a robar. ¿No? Como si... Y me acuerdo que entremos yo y el batería con un palo ahí por detrás de las cajas a ver si había alguien. Cosas así. Luego ir a ensayar en la última que estuvimos en una granja y ver una rata que parecía un caballo de grande. Cositas así. Sí, cositas. Tampoco ha pasado grandes cosas. Lo más jodido fue cuando entraron a robar. Levantarse a la nave, estar todo oscuro, a ver qué me encuentro aquí. Claro. Pero anécdotas. Alguna, me acuerdo que cuando estábamos arreglando el estudio que teníamos allí en la granja, pues allí había animales y cosas. Y había una como una jaula de chapa, una jaula de como si fuese de un pájaro, pero era de chapa. Me parece que era para poner huevos, las gallinas o algo. Joder. Y le digo al guitarra, vacía eso que lo tenemos que sacar. Y dice, oye Paco, aquí hay un cartón, cuando lo sacan no era un cartón, era una rata disecada, con los dientes y todo eso, se veía ahí. Le hicimos una foto y todo. Cosas así divertidas, algunas, para que así de pronto. Pero bueno, sí, cositas así. Se supone ocurriendo ya. Comentabais antes que teníais, como que estáis haciendo un nuevo proyecto, que estáis a punto de sacarlo de la luz. ¿Cómo lo tenéis? Bueno, mañana grabamos las voces ya y quedará por... mezclar y masterizar y a la sí. luz, pues no sé cuándo saldrá, pues depende de lo que tal del mastering y en hacer las copias y tal, pero sí, también pues eso, la idea, yo que sé, era, a ver, la otra maqueta pues fue bastante háztelo tú mismo. Estuvimos en contacto con el Grillo Libertario, que nos ayudó pues en la parte física de tener CD y tal. Pero claro, después de distribución, pues no ha tenido mucha. Hemos tenido allí en esa distri y ya está. Entonces la idea, pues a lo mejor también era, yo qué sé, pues mirar si había alguna discográfica alternativa que nos lo quisiera editar con esas condiciones, que es un Creative Commons, pero que, bueno, pues para moverla por distri, más que nada, ¿no? Para que se pueda mover más. Que tenga un poquillo más de movimiento que la anterior, que ha sido pues más y puerta a puerta con ella, ¿no? Que también la podemos hacer así, a todas las distris de Barcelona, y a ver si se queda una maqueta o dos cada uno, pero claro, más palo, ¿no? Este trabajo es diferente, tiene ahí 10 temas... La grabación musical es bastante más buena, los temas son más rápidos. Claro, es más serio, ¿no? Claro, es diferente, no tiene nada que ver a este primero. Pero bueno, cuando hicimos el primero también estaba bien en su momento, ¿no? Y ahora pues ya llevábamos tiempo que dándole vueltas y bueno, vamos a hacer algo más largo y que esté mejor, ¿no? Supongo que si seguimos en el rollo este de aquí 3 años, a lo mejor pensamos lo mismo. Hostia, este ha quedado un poquito de fase, vamos a hacer otra cosa. Pero en principio, claro, acabamos mañana las voces, meter los coros y ya quedará el mastering, mezclarlo todo y no sé el tiempo. Yo creo que en dos o tres semanas estará, depende si lo que ha hecho mi compañero, buscamos distri, no buscamos, ahí ya se podría alargar un poco más. Que por otro lado, bueno, no me lo has preguntado, pero bueno, ya que viene con el tema. Sí, sí, contadlo que te la sí. gana. O sea. No, hay grupos como pues Segismundo, Toxicómano o El Último que Cierre, que han tenido iniciativas que para mí son de ole, de ponerme casi de rodillas, ¿sabes? De distribuir su CD repartiéndolo gratis en los conciertos. Claro, son grupos que también pues, los conoce mucha más gente. Nosotros, si nos ponemos en este plan, pues con suerte repartiremos 300 copias en 2 años o 3, pero... Bueno, que sea positivo. No, bueno, si las la da gratis, la gente las coge, aunque luego claro. las tiren. Por el momento las cogen. Yo qué sé. Pero ellos, pues, que son grupos, que son conocidos, y yo he ido a los últimos conciertos, es eso, va, pagas la entrada y te dan el CD. Y es una manera, pues, que incentiva que la gente vaya al concierto. Y, por otra parte, pues, agradeces a los fans de que vayan, ¿no? Y... Bueno, pues, yo qué sé, me parece una iniciativa súper loable. Segismundo ha repartido como, yo qué sé, entre 10 y 15 mil CDs, una barbaridad. Y eso lo han pagado de su bolsillo. Pero bueno. Sí, supongo que con los bolos y tal, pues van haciendo. Claro, pues van recuperando, me imagino, con los bolos. Si haces como nosotros, que normalmente no tocamos, pues solo haces que pagar. Entonces, por eso a veces, pues, bueno, aunque sean 3 pavos. Para poder hacer otro proyecto. Sí, también hicimos camisetas. Las camisetas, pues con la camiseta hemos podido hacer la grabación. Y bueno, vas buscando la vía de poder grabar gastándote la menos pasta posible. Sí, será, pues sí, hemos hecho las camisetas como eso, como medio de financiación, ¿no? Vender camisetas a todos colegas y amigos de los colegas para poder grabar. Es más fácil vender una camiseta que un CD. Y cuando tengamos la copia física, pues a toda esa gente que nos compró la camiseta, pues le daremos su CD. Sí, que es como que el objetivo de vender cosas no es realmente ganar dinero, sino el invertirlas en el grupo. Sí, ha sido una inversión, sí, aquello. Yo te compro la camiseta para que puedas grabar el CD, pues yo ahora que tengo CD te lo doy. Porque tengo este CD gracias a que tú me diste esos 10 euros. Como si fuera un pequeño inversor, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. O sea, será complicado después buscar a cada uno que tenga una camiseta. Bueno, yo tengo una lista, al menos de AG20. Sí, bueno. O sea, el gente que siempre te apoya. Y bueno, pues también se merece un pequeño reconocimiento, ¿no? Que ha ayudado a hacer el proyecto, pues bueno, por lo menos tener el detalle de darle una copia. ¿Tenéis todavía camisetas a la venta? Sí, queda alguna. Sí, bueno, y si no se pueden. Sí, quedan. Sí, que están bajo pedido, vaya, que es eso, se hacen rápido. Tenemos todavía unas cuantas, pero se van pidiendo. Hemos hecho ya 2 o 3 tiradas. Las camisetas salen bastante. Sé que es una maqueta, a lo mejor la gente no te la compra porque a lo mejor piensa no me va a gustar o lo que sea. La camiseta, aunque nada más sea por el dibujo, pues a lo mejor ya se la. Sí, hay mucha gente que nos ha comprado la camiseta y realmente no le gusta la música. Pero, pues, bueno, pues me la pongo cuando voy a pescar, o me la pongo cuando... Sí, para dormir. Sí, o en verano, tal, pues sí. A mí me dijo, no, déjamela, que para limpiar el coche me iría bien. Es cabrón, pero bueno. Ese se queda sin maqueta, ¿eh? Lo digo yo. Sí, ¿no? ¿Tenéis próximos conciertos en lista o...? Tenemos 2. Son un poco lejanos. Bueno, uno no... Tenemos, así a la vista tenemos... Hombre, aquí no nos escucha gente de Estados Unidos, ¿eh? No, sí, no, nada, me refiero... Parte, me refiero, en el tiempo. Tenemos uno en diciembre. Creo que era el 15 de diciembre en el Factory de Sabadell. Con la enfermería. Con la enfermería de difuntos. Y luego tenemos otro en la Taberna del Último Heavy, el día 12 de febrero. ¿Que dónde está la Taberna del Último Heavy? La Taberna del Último Heavy está en Gisa de Moon. Tiene ahí un garito así, pinchan heavy y el tío es bastante heavyata y eso, y bueno, le puso ese nombre. Y nos tolera. Y nos tolera. Es una asociación rockera, también sin ánimo de lucro, y bueno, tienes tu carnet de socio y hace tiempo que lo conozco y lo que dice él nos aguanta porque tocamos punk y bueno... Arregladamente, pero bueno, nos tolera, sí. Y el otro, el Factory, está en Sabadell. ¿Factory qué más? Dark Factory, está en Sabadell, al lado de la Gran Vía de Sabadell. Allí tocaremos. Hace tiempo que andamos detrás de tocar allí, pero no había manera y el otro día nos salió así. Porque... Bueno, también toca más metal allí también, es eso. Sí, es un rollo... Yo las veces que he ido tocaban lo que dice Sergi, más metal Entonces fuimos un día y nos decían de esto de... Hombre, si hay un grupo, pues ya meteremos con ellos y no alquilar la sala. Ya no hemos ido más. El otro día nos salió de... De improviso, pues si queréis tocar allí no hay condiciones. Pues vale. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Y cómo podemos contactar con vosotros? Si hay alguien que nos esté escuchando, que ostras, pues... Me gustaría que viniera a tocar a algún lado. ¿Tenéis Facebook o...? Sí. Sí, tenemos Basspace y Facebook también. No es un problema. Pones el Facebook de Bajo Tierra y están ahí los contactos. Todo junto, ¿no? Todo junto. Sí, sí, buscando en Google Bajo Tierra o Bajo Tierra BT. Porque si no salen los colombianos, los venezolanos. Si pones Bajo Tierra BT, una y una T, todo junto, en minúscula, ya te sale directamente el enlace. También hay algún vídeo en YouTube y bueno, alguna cosita hay. Que el vídeo que hay, algunos son, bueno, muchos son antiguos, pero hay precisamente uno de cuando grabamos la primera maqueta, que se ve en el estudio, y ese está curioso. Pues bueno, lo que la pregunta es en poner Bajo Tierra BT y ya te sale el enlace, no hay problema. ¿Sois así o soléis llevarlo a chafardear de Facebook de vez en cuando del grupo y tal? O... ¿Cómo dices? Que si soléis llevarlo al día, el Facebook, por ejemplo. Los sí. Se encarga Sergi de sí, estas cosas. Sí, sí, soy yo el informático en cuestión. Yo me encargo de las cosas y el... Sí, sí, yo estoy ahí, no todo el día, pero vaya, que voy mirando si hay algo en Facebook y actualizando si vamos a hacer un concierto en todas las páginas que nos podamos anunciar, para qué es eso, pues bueno, si hay alguien que remotamente se entera y le interesa, aunque fuera pues el que toca con nosotros, ¿no? ¿Cómo es eso? El otro día que tocamos con Jodido Karma, pues vino gente que venía porque os conocía a vosotros, pues bueno, a lo mejor llega también por diferentes medios. Sí, diversificar para intentar llegar al máximo, ¿no? Pues la verdad que hasta aquí ha llegado la entrevistilla. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con vosotros. Muchas gracias. Un placer. No, ha sido un placer venir aquí y estar con vosotros dos. Hay uno que tiene mala idea, ¿eh? Viene a cuchillo, ¿eh? El Wonka que la lía siempre. Si os digo la verdad, las preguntas más o menos son siempre las mismas para todos los grupos. Lo que no, más ya me lo imagino. Que ya te las han tocado las malas. O ya se la ha currado para hacerme el malo. No, la que te ha dado la gana. Bueno, pues... Nada, muchas gracias. Venir aquí. Os invitamos aquí cuando queráis, sobre todo cuando saquéis el próximo CD. Cuando saquemos el próximo CD nos gustaría pasar y dejaros un par de copias y hablar del CD y eso sí. Pues aquí estáis invitados. Si tenéis el número, el mail. Pues ya pasaremos para enseñaros el trabajo y que lo pinchéis por ahí. Muchas gracias. A vosotros. Pues acabamos con los dos temillas que quedan, ¿no? Sí, ¿no? Controlados y qué pasará. ¿Qué pasará? Es bastante lento. Sí, eso habla del planeta más que nada. Es un tema que ya no lo tocamos. Es bastante lento y habla de que estamos destrozando la Tierra. Ay, dejamos de tocarlo porque queremos hacerlo un poco más trabajado, porque la letra es muy guapa. Y el controlado es el segundo tema que hicimos del grupo. Y bueno, el controlado está. Los dos están bien. Que es con el que solemos. Casi empezar. Bastante lento, tampoco hay que forzar mucho para calentar. Poner el que queráis, eso lo dejo a vuestra elección. Bueno, pues ponemos los dos. Ponemos los dos, es lo que va a decir, que podemos poner los dos. Pues empezamos por controlados. Vale. Y bueno, por lo dicho, muchísimas gracias. Vosotros. Y nos vemos en cualquier concierto, ¿no? Sí, hombre, sí, eso está hecho. Porque debajo tierra saldrán las raíces que te atraparán y no te dejarán escapar. En la calle, o la policía, en la carretera, o en comisaría, pero siempre controlados todo el día. (Risa) ¿Estáis cansadas de escuchar siempre el mismo cuento? ¿Estáis hartas de que os intenten vender la moto? ¿Piensas que hay otra manera de afrontar la realidad? En las radios libres tienes un espacio. Si estás interesada, contáctanos en radiorsk.info. Deja de beber tanta cerveza y lucha. Deja de beber tanta.